al despertar te veo venir y siempre estás detrás de mí. Es un no parar de llamadas, tanto control que no puedo más. Me dices sentimientos.